Y nos vamos con la cumbia thriller, con los Birlos del Perú. Y llegó Michael Jackson con mucho sabor. Los tambores ya retumban y tú empiezas a vibrar. Tu maniática de cumbia y el rockero de verdad. Te vacilas con los Birlos, pero él no quiere bailar. Él prefiere Michael Jackson, pues el rol le hace gozar. ¡Ahí! ¡Cumbia Thriller para todos! ¡Qué rico! Y es que Michael con su baile a todos nos conquistó. Y con su ritmo caliente 8 premios se llevó. Ya que Thriller se ha metido y es toda una sensación. Te brindamos esta cumbia con un poquito de rock. Cumbia Thriller, cumbia Thriller, cumbia Thriller, cumbia Thriller, cumbia Thriller, cumbia Thriller, cumbia Thriller, cumbia Thriller, cumbia Thriller. Ya lo bailan en mi tierra. Cumbia Thriller, ah, este ritmo tan caliente. Cumbia Thriller, ah, y bailando con los Birlos. Sentirás que es muy sensual. Cumbia Thriller, ah. La cumbia Thriller. Lo bailan en la Argentina. Cumbia Thriller, ah. Y también en Ecuador. Cumbia Thriller, ah. En Colombia es un furor. Cumbia Thriller, ah. Y hasta México llegó. Cumbia Thriller, ah. Este ritmo tan caliente.